hacen? Mari Mari Kombuché. Bueno, mi nombre es Victoria Ordinao, soy la señora Beteca, bueno, soy hija de una comunidad. Bueno, sí, había que hacerse tiempo para poder hacer todas las comunicaciones que tomaban la, pues, las imágenes, poder en pocas palabras decir todo lo que nos pasa y que no, y todo, y quedan muchas cosas fuera. Yo no quisiera decir muchas cosas más porque a medida que pasan los años es más larga la historia para contarles cómo es lo mejor. Así que bueno, entre lo que a mí me tocó es que pude resumir un poco, digamos, lo que es la vida en general de las mujeres mapuche en la zona rural, en el campo, la lucha que hemos tenido nuestras ancestras y la continuamos nosotros y bueno, que lo que queda, porque bueno, uno ya va acercándose a un camino más hacia el final y bueno, pero la lucha no va a terminar hasta el último día, por supuesto. Así que por ahí le dejo un poco la palabra a Elisa, que es la que yo supongo que va a continuar. Mari Mari Compuché, Mari Mari Punamiel, Inteliza Oseña en Punamiel, Pachepu Guayche Caspán, Mapuche Somota Inche, Feita Niñuque, bueno, yo soy la hija de Mirta, y nos queda continuar la lucha de nuestro pueblo, la defensa del territorio, la defensa del agua, de los recursos, como dicen los Huincas, los Nien Mapu, los Nehuen Mapu. Y sobre todo en este último tiempo, una lucha que estamos empezando a percibir como importante para la SOMO es el tema del cuidado de las niñeces, de las adolescencias. Estamos atravesando un flagelo muy fuerte que no se habla, pero que sí existe, que es el abuso sexual infantil y de las adolescencias. Así que estamos encaminándonos en ese sentido, las FUSOMOS, que somos un poco más jóvenes, que ya no queremos más cuerpos abusados, no queremos niñeces abusadas, y mucho menos por gente nuestra. Así que ese es el camino difícil que nos está acuerpando en este momento, por eso también la cercanía con acá, con las Jumpas, con Grupo Nómadas, poder trabajar ese aspecto de SOMO que nos atraviesa, que nos interpela, que nos silencia, que nos ha silenciado en esta cuestión de urgencias que tenemos que abordar, los desalojos, el problema con el territorio, el problema con el agua, la minera, las forestales, los huincas que arrasan y que vulneran nuestros territorios. En esas urgencias dejamos algo muy importante, que hoy por hoy en particular va a ser mi bandera de lucha de aquí en adelante. Porque ese silenciamiento que en algún punto nos hizo sobrevivientes, es momento que se termine. Digamos que esa estrategia que sirvió para que nuestras ñuques, nuestras abuelas sobrevivan, y para que nosotras tengamos hoy un territorio con derechos, es el momento en que nosotras como mujeres y como el mandato que tenemos, ¿no? Este mandato de ser educadoras de nuestra generaciones más pequeñas, tomemos las riendas en el asunto y podamos educar con el respeto de nuestros cuerpos. Lamentablemente, debo decirles que no se tratan de casos puntuales o esporádicos, sino que es un mal que nos está afectando y que necesitamos ocuparnos. Y es que vamos a necesitar ayuda porque nos estamos enfrentando a un problema muy, muy grave, muy grave. Así que en cuanto la escuchaba recién Ana Paula que decía no, esto de quién cuida a las guardianas, vamos a necesitar que nos cuiden, porque nos estamos enfrentando a un poder muy fuerte, muy perverso, mafioso, si se quiere, pero que no vamos a claudicar, ya empezamos, no tenemos retroceso, vamos a defender las niñeces, vamos a defender las adolescencias, no vamos a avalar abusadores, pedófilos, dentro de nuestros territorios, de nuestros rehues, en nuestros lugares espirituales. Así es que por eso seguramente van a enterarse de cosas que nos están pasando, que nos están sucediendo. Pero bueno, quiero que sepan que somos y también huecos, que estamos en ese camino. Y que hoy por hoy el territorio ya, si bien siempre está en peligro, hay mujeres, hay varones que nos están defendiendo, que tenemos claro cuáles son nuestros derechos, cuál es nuestra pertenencia al territorio, cómo tenemos que defender las consecuencias que nos trae. Pero que bueno, en mi caso particular va a pasar a ser un reclamo secundario. El reclamo principal va a tener que ver con la defensa de las infancias y adolescentes y los cuerpos libres en los territorios. Así que esa es mi palabra. Agradezco a Miñuque por su fortaleza, por su claridad, por su trayectoria dentro de la lucha mapuche. Y bueno, espero ser... están a la altura de las circunstancias y seguir su mandato de lucha y de defensa de nuestra tierra, de nuestro territorio y de nuestra gente. Sei Kaimute, Kaltumai, Manipulaimu, Tamun Pilu, Tamun Atikun Atikun, Kumenewen, Kamangele, Kaltumai Kumpa, y bueno, esas serían mis palabras.